hicimos nuevo yo, atado solo a mí, volviendo a ser feliz al borde del abismo. Sin ti, volver a sondear mil corazones, vivir a mi manera cualquier noche, sentir la cercanía de unos labios y cantar como ayer, y viajar por esos labios por primera vez. Que se usan y se tiran, sentir pegado a mí un cuerpo nuevo y bailar como ayer.